El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Estamos con la doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios y servicios públicos del Defensor del Pueblo de la Nación, para hacer un balance de lo que son los primeros meses de este año 2018 en lo que es el tema de gestión del área y las cuestiones más importantes que se han tratado. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Como una síntesis de lo que estuvimos trabajando, en principio podemos hablar de la participación en dos audiencias públicas, una vinculada con el servicio de gas y otra vinculada con el servicio de agua potable para la Ciudad de Buenos Aires y los partidos de la Provincia de Buenos Aires que integran. Hemos fijado posición en ambas audiencias, haciendo mucho hincapié en la cuestión relativa a tarifa social, a los requisitos para poder ingresar y, por otro lado, en la posibilidad de mantenerse, no solo acceder al servicio, sino poder abonarlo y mantenerse dentro del servicio. Así es que también nosotros hemos recibido reclamos que están vinculados con gente que o bien nunca resolvieron su solicitud de tarifa social o las dificultades para abonar las tarifas. También en línea con ello hemos logrado en algunos casos que se han presentado sobre la imposibilidad de pago acuerdos con distribuidoras con planes de pago accesibles de acuerdo a sus ingresos y evitamos así que se corte o se suspenda el servicio. En otros casos en donde ya hemos recibido quejas donde el servicio estaba cortado, el caso de electricidad, que la reconexión del servicio sea sin costo o bien que se financie también dentro de un plan de pagos el cargo por reconexión del servicio. También estamos recibimos como se viene sosteniendo reclamos vinculados con la falta de servicio telefónico. Es un tema que es bastante recurrente. Domiciliario más que exactamente, nada, ¿no? Sí, y otro tema que hemos notado que se ha incrementado, aquellos casos que está vinculados con lo que se dice páginas amarillas, que está ofrecido por dos empresas, que personas que no han solicitado o por error las han incluido, y todo el problema que tienen porque el cargo por el servicio de páginas amarillas se cobra a través de la factura telefónica. Nosotros lo que estamos hoy por hoy insistiendo al ENACOM es que frente a un pedido de baja de este servicio o bien un desconocimiento de esa contratación, que se desglose automáticamente de la factura, porque si no los usuarios tienen que abonar mientras dura el reclamo y hasta tanto efectivamente se le dé la baja, tiene que seguir abonando el servicio básico telefónico con el cargo de páginas amarilla. Por otro lado, también hemos recibido reclamos vinculados con los créditos Procrear, distintas dificultades que se han presentado en el mismo, de los cuales en algunos casos también hemos tenido buenos resultados, y persisten también los reclamos vinculados con multas de tránsito que nosotros no tenemos una competencia directa y los derivamos a los organismos correspondientes. En el caso de las multas, lo que es recurrente es que la gente se está enterando al momento de ir a renovar una licencia de conducir o bien hacer la transferencia de un automóvil, que hay multas que nunca le fueron notificadas y exactamente. Otra consulta que también nos hace mucho la gente o que nos ha venido haciendo mucho durante este tiempo: me quiero desvincular de un servicio y no puedo, me dan vueltas, no me dejan. Ha cambiado la reglamentación con eso. Exactamente, la semana pasada salió una resolución desde lo que sería la Dirección de Defensa del Consumidor, la Secretaría de Comercio, en la cual obliga a las empresas prestadoras de servicios a disponer en su página web un apartado específico para poder dar de baja ese servicio. El famoso botón, se le dice. Es un botón para desvincularse del servicio. Claro. Esto en realidad tiene que estar operativo en 60 días. corridos y creemos que, a ver, es una muy buena decisión, dado que, digamos, la Ley de Defensa del Consumidor reconoce que la baja debe tomarse de la misma manera. Nosotros es un, por la cual se contrató el servicio, es decir, si lo contraté por internet, la baja me la toman por, me la tiene que tomar a través de internet. Si se contrató vía telefónica, me tiene que tomar la baja. Lo que pasa es que las empresas, bajo distintos argumentos, que dicen, no, esto ya está facturado, a partir de tal fecha usted recién puede solicitar la baja, en realidad esto ya queda todo dilucidado, sí, porque está, nosotros es un tema que venimos trabajando hace años con este tema y ya hemos recomendado en un principio previo a la ley de la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor que se reconozca la validez a través de distintos medios o bien cómo se contrató el servicio, que se produzca la baja. Es una forma de simplificar también el tema del derecho del usuario, ¿no? El derecho a decidir si lo quiere o no el servicio. Exactamente. Y también, digamos, para también contar, nosotros seguimos trabajando con todas las actuaciones vinculadas al programa de Agenda 2030, con los distintos objetivos que estamos llevando en el área, que es el agua y saneamiento, energías renovables, seguridad vial, y también estamos trabajando y avanzando en el programa que también lleva adelante el área, que es sobre empresas y derechos humanos. Claro. Marina Grossi, te agradecemos mucho que estés con nosotros. No, por favor, gracias. Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta, o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal. Vamos a hablar con la doctora Julieta Hurley, jefa del Área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos haga un resumen del trabajo del área en estos primeros 6 meses del año 2018. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, quiero que nos cuente, Julieta, cuáles son los temas que han consultado la gente, cuáles son los temas que está llevando el área, cuáles son los temas que preocupan. Bueno, mira, como primer medida, lo que quiero sí resaltar es que a partir de este 2018 modificamos la forma de comunicación tanto con la Agencia Nacional de Discapacidad, que es la que absorbió a la excomisión de pensiones asistenciales, que tenemos una excelente relación y un vínculo mucho más arraigado de lo que veníamos teniendo hasta ahora, con lo cual los casos muy extremos son casi resueltos en el día o en la semana. Que eso cambió muchísimo como el andamiaje de todo el área, ¿no es cierto? Nosotros a veces tenemos que hacer 2 y 3 reiteraciones y eso ya no ocurre más en el tema de la agencia. Y lo mismo también con ANSES, que estamos en tratativas para tener convenios de colaboración recíproca, que eso también hace que, por supuesto, los resultados sean más rápidos y más ágiles y por supuesto, más posibilidades para poder colaborar con más personas. Los temas principales que nosotros tenemos en el área este año, que los que más trabajamos, son reparación histórica, que ya sea tanto por la falta de pago del retroactivo o a partir de la aceptación de la oferta tampoco les estarían pagando. Recién este mes se están empezando a regularizar algunas, pero recibimos muchas por reparación histórica. En cuanto ¿Ya se cerró el periodo de presentación de las personas? Julio hasta de 2018 julio. Lo extendieron, era hasta el 28 de febrero, claro. Y nosotros como área hicimos la recomendación porque veíamos que teníamos muchos problemas para las personas para poder acceder al turno, ya sea al 130 o personalmente. Entonces el defensor recomendó al ANSES que extienda el plazo porque se vencía y había gente que se iba a quedar afuera, y lo extendieron hasta finales de julio. Claro, con lo cual todavía tienen tiempo para presentarse. Sí, ya no se reciben temas de por no poder acceder, digamos, a la inscripción, sino más que nada en las demoras en el pago una vez que le otorgaron la propuesta y ellos aceptaron. Sí, más que nada es eso lo que se está llevando ahora. Exactamente, y en todo lo que tiene que ver con la Agencia de Discapacidad es sistemática la demora en el área de comisión médica. Ajá. O sea, hay muchísimos casos donde está frenado el expediente de varios meses en la comisión médica. Claro, es decir, tienen que hacerse, como que dice, el examen médico para poder después acceder. Claro, el problema es que justamente, o sea, si fuera ágil esto, no habría tanta demora. Y en el caso, una consulta muy muy simple, en el caso de que esto se atrase, después cuando le peguen la, le otorgan la pensión, ¿desde cuándo lo toman? ¿Desde el día que le aprueban el servicio médico o desde el día que la persona se presentó a pedir la...? No, a diferencia de las jubilaciones, todos los que son pensiones no contributivas rigen a partir de que fueron otorgadas. Otorgadas, es decir que... Si el trámite son 3 años, lamentablemente esos 3 años no se van a pagar porque esa parte, la ley es muy clara y dice a partir del otorgamiento del beneficio. Claro, con lo cual todo este tiempo que la persona tiene que esperar para hacer el trámite, el tratamiento después médico... no va a tener derecho a un retroactivo, a diferencia de que la jubilación, que sí lo tiene. Claro, no puede cobrar. Entonces, por eso también la gente lo pide que se lo hagan rápido, que le den el turno rápido. Y aparte, convengamos que estamos hablando que la naturaleza del beneficio requiere una agilidad diferente, porque es un grupo muy vulnerable, gente que claramente necesita una ayuda, ya sea por un tema de discapacidad o porque realmente no tiene otros medios con qué subsistir. Justamente es un es el sector más vulnerable de la sociedad el que accede a este beneficio, con lo cual no sería razonable que un beneficio tarde un año y medio en otorgarse. Claro. Bueno, ¿y qué otros temas se consultan en el área? Bueno, básicamente en el tema de discapacidad tuvimos justamente esto que te cuento de toda la demora en comisión médica y las demoras que ya son, digamos, reclamos que siempre recibimos por las demoras en los trámites, porque está estancado en diferentes lugares. Que estamos intentando revertir esta situación a partir de las nuevas modalidades de trabajo que tenemos con la agencia. De hecho, nosotros en lo que va del año hicimos ya 20 recomendaciones para la agilización de trámites específicos, de los cuales ya algunos ya se han solucionado. Y mismo en ANSES también tuvimos un caso muy, muy complejo que terminó en una recomendación, que son para aquellas personas que reciben una pensión directa, pero que es compartida con hijos y que no llegan a formar parte del total, digamos, del monto exigido para no poder acceder a otra prestación, como por ejemplo una jubilación. Y tenemos el caso de una señora Volati que sí, que nosotros hicimos la recomendación porque considerábamos eran 2 hijos de otro anterior matrimonio que ya no tenía ningún tipo de relación y por supuesto no llegaba al monto que establecía la norma. Claro, y si no cobraba ni el mínimo. Entonces podía acceder a su jubilación. Este era el criterio que manteníamos nosotros. Y en su momento ANSES nos dijo que no, que consideraba que la norma establecía que era el monto final y que las tres sumas de los 3 beneficios superaban el haber, digamos, mínimo, con lo cual no tenía acceso. Finalmente pudimos encontrar otro caso donde sí se les otorgó y hoy por hoy la señora el lunes la han llamado para que pueda iniciar su jubilación porque ya como era una jubilación por moratoria tienen un plazo, digamos, para presentarse y ya estaba por cumplir los años y se le iba a perder la posibilidad. Así que bueno, esto fue como el último logro, digamos, de la Defensoría después de mucho batallar. Perfecto. Julieta Giordi, te agradecemos mucho por estar con nosotros. No, un placer. Gracias a vos. Claro. Los jubilados son una prioridad en este programa.